RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Empieza nuestro tiempo de fin de semana, ocio, cultura, música, con la directora de la Orquesta Metropolitana y el coro Thalía, Silvia Sanz, el cine con la inconfundible voz hoy de María Lluïsa Solà, la excelente actriz de doblaje que el miércoles recibió un premio San Jordi de Cinematografía de Radio Nacional de España, provocando un largo y caluroso aplauso del público puesto en pie en reconocimiento de una carrera excepcional en la que ha puesto voz a las mejores actrices. Jordi Corominas nos recordará otro 25 de abril y que no es el de la Revolución de los Claveles en Portugal, sino el de 1945, que supuso la liberación de Italia de las fuerzas del fascismo. La agenda cultural de Laura Villalba nos aportará opciones para el fin de semana, pero todo ello será después de actualizar la información que nos lleva de nuevo a París. Las protestas pro-palestinas que se han extendido por las universidades norteamericanas han llegado también a la capital francesa, donde a esta hora acaban ya las protestas en el Instituto de Ciencias Políticas. Parece que se va diluyendo la euforia que había hace unas horas. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas noches. Buenas noches, Josep. A esta misma hora abandonan los estudiantes la concentración que mantenían desde ayer tras haber arañado dos concesiones de la dirección del Instituto de Ciencias Políticas. Por un lado, el compromiso de que no va a haber sanciones contra quienes ocupaban el edificio y, por el otro, la idea de abrir un proceso de diálogo con la dirección para tratar sus demandas. María, una estudiante aquí en París de origen catalán, de Barcelona, se daba por satisfecha. Lo importante que hemos visto hoy aquí es que por primera vez han visto que la comunidad estudiante no se va a callar y no están conformes con cómo se están comportando, con dónde meten el dinero y con lo que dicen públicamente. Hoy han visto que realmente el poder lo tenemos nosotros y que van a tener que negociar. Lo que los estudiantes pedían también, Josep, es que el Instituto de Ciencias Políticas de París corte sus lazos con universidades de Israel. Sobre eso no hay ningún compromiso concreto, pero el caso es que a esta hora se disuelve la protesta con gran vigilancia policial, pero en calma, sin que haya tenido que intervenir con fuerza la policía. Gracias, Antonio Delgado. Esta es la última hora, pues, en París se disuelven las manifestaciones de los estudiantes. En cualquier caso, el día también nos deja otros titulares. Adrián Ferro, buenas noches. Buenas noches, Josep. Titulares de un viernes, víspera del Comité Federal del PSOE, que los socialistas buscan convertir en un espaldarazo a Pedro Sánchez para convencerle de que no dimita el lunes. Sánchez no va a estar, pero sí todos los líderes territoriales, también militantes y simpatizantes, a las puertas en Ferraz. Para ellos, el partido ha fletado autobuses. No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, pues continúe con su labor como presidente del gobierno. No sabemos lo que va a hacer el presidente, pero desde aquí queremos decirle que merece la pena. Y a mí lo que me sorprende y me indigna es que estos defensores de la familia de toda la vida, diciendo que la apoyan y la protegen, y se dedican a hacer la crítica de centrar en la familia. El ministro Bolaños, Pachi López y Zapatero son algunas de las principales voces del partido que le piden de forma unánime que se quede. También Sumar, que hoy ha reunido a sus ministros y portavoces para defender la coalición. Y el PP, por su parte, postula a Feijóo como presidente. Cuca Gamarra. Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren. En este 24 horas, la portavoz de Podemos y número 2 en la candidatura que encabeza Irene Montero a las europeas ha hablado del lawfare y ha garantizado el apoyo con condiciones de los morados si Sánchez decidiese presentar una moción de confianza. Nosotros pensamos que el gobierno debe continuar, pero no así. Es decir, debe continuar, por supuesto, pero eso implica que desarrolle, bueno, cambios en la forma de gobernar que está teniendo fundamentalmente desde que se configuró esta legislatura. Hoy, Defensa ha anunciado que España va a enviar una partida de misiles antiaéreos Patriot a Ucrania. Cada uno de ellos está valorado en 1 millón de euros. Se une a otros países como Estados Unidos o Alemania. En los próximos meses, España va a entregar también ametralladoras, vehículos y sistemas de vigilancia antiaérea y de defensa contra drones. Según la ministra, es parte del compromiso con Kiev. Un día con datos de la EPA, la encuesta de población activa dibuja un mal arranque de año con un aumento del paro en 117.000 personas y con la destrucción de casi 140.000 puestos de trabajo. El patinazo es habitual en el primer trimestre del año, pero este es el peor de la última década, a excepción de 2020, el año de la pandemia. Con todo, la cifra de parados sigue estando por debajo de los 3 millones y hay más de 21 millones de ocupados. Y también en lo económico, en los mercados, hasta ahora cierra Wall Street. Información bursátil de Gotabra, buenas noches. Buenas noches. Jornada de subidas en Nueva York, que cierra con los tres principales índices registrando ganancias en la semana. El Dow Jones escala hoy 4 décimas, el S&P 500 escala un 1% y el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, sube 2 puntos porcentuales. Tras presentar sus cuentas ayer, mejores de lo esperado, hoy Microsoft ha subido un 2%. Buenos resultados también los de Google, que anunció su primer dividendo en la historia y escala hoy un 10%. Destaca también Nvidia, que sube un 6,2%. Hoy se ha conocido en Estados Unidos un índice de inflación que mide los precios en el gasto de los consumidores y en el que se fija la Reserva Federal para decidir su política monetaria. Ha salido por encima de lo esperado y vuelve a subir en marzo, algo que junto a los malos datos de crecimiento de ayer hace pensar a los inversores que se tardarán más en bajar los tipos de interés. En Europa, jornada también de ganancias, que lidera nuestro IBEX 35 con un alza de un 1,6%. En la semana se anota una subida de casi 4 puntos porcentuales, recupera a final de semana el nivel de los 11.100 puntos y se sitúa en máximos desde 2017. Y en materias primas sube el petróleo, menos de 4 décimas, el Texas se sitúa en los 83,6 dólares el barril, el Brent en los 89,3 dólares. Y en el deporte hay jornada de Liga Masculina, Real Sociedad, Real Madrid, en Anoeta. Alex Carazo, buenas noches. Buenas noches. El partido se ha marchado al descanso con el marcador de 0-1. En el Real Arena está Ramón Hernández. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches. Pues sí, ese es el resultado. De momento no ha comenzado la segunda parte, una mala primera en mitad, pero una vez ha llegado el Real Madrid y una vez ha marcado Güler, por lo tanto, que le da ese gol al Real Madrid para afianzar todavía un poquito más el título de Liga. En unos instantes comenzará la segunda parte. Gracias, Ramón. El Madrid ha salido con muchas rotaciones pensando en el partido de ida del martes ante el Bayern en la Champions masculina y en la Champions femenina. Mañana partido de vuelta de semifinales. El Barça se juega el pase en Londres ante el Chelsea después del 0-1 de la ida, y en Radio Gaceta hemos hablado con Mariona Caldentey. Solo es tener que ganar el partido, me refiero, no es ninguna remontada histórica, es ir a meter un gol y obviamente confiamos en que lo podemos hacer. Gracias, Alex. Chelsea-Barça mañana en Stamford Bridge a las 6:30 en la 2 de Televisión Española y en Tablero Deportivo aquí en Radio Nacional de España. Y vamos ya con los sorteos de la noche. Cuponazo de la 11, número premiado 11.837, serie 18 en la Bono Loto, combinación ganadora 19, 21, 28, 31, 33 y 34, complementario 48, reintegro 8 y en el Euromillones 2, 20, 39, 40 y 47, estrellas 4 y 8. El programa Documentos Radio Nacional de España nos propone esta noche un tema polémico que surge en la Edad Media pero que sigue afectando al presente. Los fueros vascos y navarros, ¿privilegio o derecho? Modesta Cruz es su guionista. Como muchos territorios de la península, el Reino de Navarra y las tres provincias vascas gozaron de fueros, derechos concedidos por los reyes o señores que respondían casi siempre a razones defensivas o económicas. Eran tierras de frontera, peligrosas y en general poco productivas, y había que asentar allí población. Se incorporaron luego a la Corona de Castilla con sus fueros y lo siguieron conservando cuando a comienzos del siglo XVIII se produce un cambio de dinastía en España porque ellos habían apoyado al bando de los Borbones, el bando ganador de la Guerra de Sucesión. Otros perdieron entonces sus fueros, como recuerda Coro Rubio, profesora de Historia de la Universidad del País Vasco. La llegada de la dinastía Borbón a la Corona de Castilla se estaba a traducir en la pérdida de los fueros para Aragón y Valencia, Mallorca y Cataluña, ¿no?, a través de sucesivos decretos de Felipe V, que son los llamados decretos de Nueva Planta. Durante el 19 continuaron las tensiones entre los fueros y el Estado liberal, agudizados por las guerras carlistas y a final de siglo por la aparición del nacionalismo vasco. Cánovas del Castillo consiguió eliminarlos, pero a cambio de concederles el concierto económico. Los diferentes apoyos en la guerra civil determinaron que Álava y Navarra mantuvieran el ventajoso concierto económico, mientras Guipúzcoa y Vizcaya lo perdieron. Pero llega la transición y la Constitución de 1978 ampara y respeta lo que denomina derechos históricos, que para el catedrático de Historia José María Portillo tienen una traducción clara. La expresión derechos históricos es una expresión única en el derecho constitucional en el caso de España. No hay ninguna otra constitución de nuestro entorno que utilice esta expresión o algo parecido, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea de derechos históricos? Pues es una forma de decir fueros. Los fueros vascos y navarros, privilegio o derecho. Esta noche en Radio Nacional de España, documentos RNE, justo cuando acabe este 24 horas. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Nos estamos encaminando al fin de semana de la reflexión. Reflexión, sobre todo, de Pedro Sánchez. Va a concluir el tiempo que se ha dado para decidir si sigue o no en Moncloa, si se va o si se queda. Además de muchísima incertidumbre, en las últimas horas se ha instalado en su círculo cierto pesimismo. Su número dos, la vicepresidenta María Jesús Montero, ni siquiera ha hablado con él, y los ministros o cargos afines están utilizando el altavoz de los medios de comunicación para lanzarle y mandarle mensajes. Le piden que no se vaya, que se quede, y mañana le van a arropar desde la distancia en un comité federal marcado también por su ausencia. Ese cónclave de la cúpula socialista se ha transformado en un cierre de filas con Sánchez, que se va a poder ver desde la puerta de la sede de Ferraz en pantallas gigantes. Es por eso que hoy estamos preguntando a la audiencia, porque además se van a desplazar muchísimos autocares desde todos los puntos de España para darle apoyo, si crees que el apoyo ciudadano a Pedro Sánchez surtirá efecto, sí o no. Repasamos el marcador y sobre todo lo que contesta nuestra audiencia. Luis Miguel Montes, buenas noches. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues nuestros oyentes se mueven entre el deseo, la confianza también. La mayoría sí confía en que esos mensajes van a calar en el presidente del gobierno. Yo pienso que sí. Debe ser un poco más arropado, pues lo hará. Nada más. Gracias y buenas noches a todo el equipo. Surtirán efecto sí, aunque alguno, Josep, duda de cuál va a ser el efecto. Pues sí, yo pienso que sí que tendrá un efecto. ¿Cuál? Ese ya es el dilema. ¿Qué efecto será el que tenga? Gracias. Nosotros ya se preguntábamos, intuimos que el efecto será convencerle para que se quede en la Moncloa. Pero en cualquier caso, como también hemos planteado en este programa, pase lo que pase, decida lo que decida, eso no va a ser neutro. Consecuencias las va a haber. Las va a haber seguro. Del otro lado, parte de la audiencia no cree que ese apoyo se vea reflejado en la decisión del presidente, o lo que es igual, que le va a dar lo mismo. Pues le va a dar lo mismo, porque él va a venir el lunes todo envalentonado y riéndose de todos los españoles. Anoche nuestros corresponsales nos explicaron los ecos de la carta fuera de España, cómo se estaba abordando la noticia, y al hilo de esto me ha parecido curioso, Josep, rescatar lo que nos ha explicado este oyente de cómo se contó la noticia en Finlandia. Escuchen. Tengo amistad en Finlandia, y me comentan, porque he vivido allí, y me comentan que la noticia de la carta de Pedro Sánchez ha sido también portada en los informativos de Finlandia, que como curiosidad os podría decir que solo tienen 3 o 4 noticias cada día, con lo cual me comenta mi amigo que ha sido un asunto importante. Yo también creo que es un asunto importante por todo lo que tiene de trasfondo y todo lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida política en nuestro país en estos momentos. Gracias por el programa y un saludo y un abrazo desde Barcelona. Bueno, de 4 noticias, Josep, ocupar una ya es importante. Bueno, el 25%. Efectivamente. Gladys dice en X que quiere una democracia en la que las y los representantes políticos trabajen por el bien, la prosperidad y la justicia de la ciudadanía, y no en la que tengan que perder el tiempo en desmentir paparruchas y bulos malintencionados. Otro tuitero se pregunta de qué le va a servir un apoyo que no necesita, cuando de lo que se trata es de rendir cuentas a la ciudadanía en general, y que Sánchez en esto lleva todas las de perder. En nuestro perfil de X sigue abierta nuestra encuesta. Un 73,3% de la audiencia cree que sí, que el apoyo a Pedro Sánchez va a surtir efecto. Y voy a terminar en redes porque te cuento, Josep, que se está moviendo un manifiesto, y esto es literal, contra la máquina del fango, en favor de la democracia y contra la industria de la mentira. Se está compartiendo y mucho en redes, y un oyente nos dice que él ya lo ha firmado. Hace poco he firmado una petición sobre la ofensiva de la extrema derecha, que dice que desestabiliza las democracias occidentales a través de la proliferación y distribución en masa de noticias falsas, y se está librando en todo el mundo. No suelo firmar este tipo de peticiones, pero he añadido un comentario. He añadido que quiero pensar que si participo esta vez es porque doy por hecho que no actuaríamos con los mismos modos perversos atacando a políticos legítimos de centro derecha. Yo procuraré desde luego estar atento para no caer en lo que critico al firmar esta petición. Creo que es importante que entendamos que no es un ataque a Sánchez, que es que debemos parar esta forma de que se nos cuelen la antidemocracia en nuestra sociedad. Muchas gracias. Ahí queda ese manifiesto, pues ahí que queda, está eso. Dando mucha vuelta, sí. Gracias, Luis Miguel Montes. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Noches. Son las 10 y 15 minutos, 9 y cuarto en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Atención, amantes del cine. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, 101 dálmatas y Alien? En principio dirán, desconcertados, que poco. La primera es una adaptación del clásico de animación de los años 60, mientras que Alien marcó un hito en el cine de ciencia ficción a las puertas de los 80. Pero, si escuchamos atentamente la película, las películas, podemos detectar que hay algo que sí coincide. Y coincide concretamente entre Cruella de Vil y la teniente Ellen Ripley. ¡Quítale el dibujo a Anita y tráemelo aquí! ¡Tan difícil es! Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa el tercer oficial. Los demás miembros... Efectivamente, coincide una voz. Coincide la voz. La voz que estos días está viendo cómo se le reconoce todo lo que ha aportado durante décadas a la historia del cine a través del doblaje. Desde Glenn Close a Sigourney Weaver, a las que escuchábamos, y que son solo algunas de las decenas de actrices a las que ha prestado la voz con poco reconocimiento público, hasta que en la última ceremonia de los Goya... I must mention my friend Bill Murray. Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor en español, así que la actriz que me dobla debería estar aquí arriba también. Me ha doblado en más de 30 películas, empezando por Alien. Se llama María Luisa Solá. Y María Luisa Solá, que aquel día estaba en casa siguiendo la gala de los Goya, como dijo, quedó realmente alucinada. Señora Solá, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas noches. Hombre, señor Josep Cuní, qué alegría hablar contigo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues mira, aquella noche fue tremenda, pero si es que lo oigo ahora y todavía no me lo creo. Pero... O sea, mira, que lo he oído veces y veces y pienso, pero qué generosidad, qué bien, qué persona tan estupenda, qué bien. Y bueno, pues mira, que me sentí muy feliz. Parece que ha llegado, ¿qué te voy a explicar? Parece que ha llegado, María Luisa, la hora del reconocimiento público. ¿Ha tardado demasiado? Yo creo que sí. Yo creo que además es que es lamentable, pero tenemos muchos detractores. Que no sé de dónde salen, pero bueno, sí lo sé, pero bueno, no lo digo, porque ellos pues ya lo saben. Tampoco se trata de darles promoción, mucho. ¿No? No, es igual. Pero que me refiero que sí, que yo creo que el doblaje se hace muy bien, se ha hecho siempre muy bien. Ahora puede, a veces que mucha gente dice, hombre, pero es que ahora no es lo que era. Bueno, porque ahora hay mucho trabajo de... Bueno, ojalá hubiera mucho trabajo, porque también tenemos otros problemas que ya los comentaremos luego. Pero me refiero que ahora hay mucha prisa. todo es para antes de ayer, todo tendría que estar acabado antes. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que se tiene que correr más. Al correr más, ¿qué pasa? Pues que, bueno, pues a veces se pierde un poquito de lo que se tiene que hacer, lo exacto que tendría que ser, y el mismo tono, y tal como hablan los extranjeros, los americanos, los franceses, los ingleses, los que doblemos, es igual. Tenemos que fijarnos sobre todo en cómo lo hacen ellos, que la mayoría lo hacen maravillosamente bien. No, y es eso, o sea, respetar el original ante todo. Preguntaba acerca del reconocimiento y de su tardanza, porque no sé si a raíz de lo que hizo Sigourney Weaver en los Goya, el pasado miércoles en Barcelona recogiste un reconocimiento en los premios San Jordi de Cinematografía de esta Casa de Radio Nacional de España, que por cierto, motivó que el público puesto en pie te aplaudiera durante más de 3 minutos. 3 minutos de aplausos, cuando uno lo lee en una crónica, dice, pero caramba, 3 minutos de aplausos. Luego, cuando uno está participando en 3 minutos de aplausos, hay un momento en que, claro, las manos y los brazos, sobre todo los antebrazos, empiezan a quejarse, porque empieza el dolor, ¿no? Pero, ¿y quien está en el escenario qué siente? ¿Cómo lo vive? Porque estabas tremendamente emocionada. Estaba muy emocionada, y cuando levanté la vista, miré hacia el público y vi que todos estaban de pie, pues ya me quedé de piedra. Ya me emocioné mucho más y no sé ni cómo pude controlarme para no echarme allá al suelo a llorar con una pataleta de alegría, ¿eh? Bueno, pero improvisaste, muy emocionante, mucho, improvisaste mucho. Estas palabras, escúchate. Recibir este premio tan emblemático de esta ciudad, mi ciudad, donde estoy viviendo. Ya. Donde siempre he vivido, siempre he trabajado y la quiero muchísimo. Pues nada. Quiero compartir este premio. ¡Buf! Quiero compartir este premio con todas las personas con las que he trabajado y con las que me hubiera gustado trabajar. Y cómo no con mis compañeros. Para todos ellos, esto también es vuestro. Con todas aquellas personas con las que has trabajado y con las que te hubiera gustado trabajar, dijiste. Exacto, exacto. Porque a veces pues no coincidimos por ciudades. A veces pues hay actores que están en Madrid o actores que ya no existen y que tú piensas, uff, cómo me hubiera gustado hacer alguna película con este que lo hubiera tenido como compañero a este actor, ¿no? Y bueno, lamentablemente pues a veces el tiempo no coincide, ¿no? No vivimos en el mismo tiempo, pero sí, es cierto, hay muchas personas y bueno, que yo creo que esto ha llegado un poco tarde porque hay mucha gente que se lo merecía. Yo no sé si yo me lo merezco o no, pero mucho más que yo, desde luego. En cualquier caso, María Lluïsa Solà lleva unas cuantas décadas haciendo doblaje, excelente doblaje. Su voz es absolutamente inconfundible y hay una pregunta obligada. ¿Qué haces para mantener la voz tan nítida, tan brillante, tan juvenil? Tan juvenil, qué guapo eres. Gracias. Cuando mucha gente me dice, oye, tienes la misma voz que hace 20 años. No, no, no. Eso es mentira. Eso nadie mantenemos la voz igual, ¿no? A ver, ¿qué hago? No fumo, no bebo. Si un día se tiene que tomar una copita de vino o de champán, me la tomo, pero habitualmente no. Pero yo creo que es el fumar también mucho. Sí. Y bueno, yo creo que es la naturaleza. Tengo una voz bastante fuerte. Eso no quiere decir que no me constipe, que no tenga un catarro fuerte. Pero bueno, lo liquido rápido y continúo trabajando. ¿Llevas la cuenta de las películas? Somos una generación... Perdón. No, dime, dime. Dime, dime. No, iba a preguntarte si llevas Digo la que cuenta. Didi. Que si llevas la cuenta de las películas que has doblado. No, pero muchas, muchísimas, yo qué sé, muchísimas. Cuando me dicen, pues 2000 y pico, o lo que sea, pues sí, me lo creo, porque... Mira, viene a raíz de lo que yo te iba a decir en este momento, que te he interrumpido. Somos una generación muy fuerte, Josep. Tú también has trabajado muchísimo. Y has estado haciendo toda clase de programas y toda clase de... ¿Por qué? Porque te ha gustado, porque has disfrutado, porque lo has pasado bien trabajando. Pues yo también lo paso muy bien. Lo sigo pasando bien. Lo que pasa es que ahora, cuando veo una película, tú ya sabes que las películas no las vemos antes de empezar a trabajar. La vemos ya empezar. Empezada ya, y te tienes que fiar del director, que normalmente la ha visto la película, te la explica, te vigila, te corrige, y bueno, gracias a ellos, pues las cosas salen adelante, ¿no? Pero ahora de repente veo alguna película y estas actrices tan maravillosas y buenísimas que tengo la suerte de doblar, que siempre si pudiera hablar con ellas, a veces me dicen, ¿qué les dirías? Les daría las gracias. Les daría las gracias de todo lo que he aprendido con ellas, de lo que han aportado a mi vida, a mi manera de trabajar. Bueno, si ha sido una gozada. Así todo, ahora, por ejemplo, mira que hace poco doblé a Ellen Mirren, que vaya actriz también, la doblé en un trozo de su vida, de Golda Meir, y cuando empecé a ver, ya cuando hice el tráiler, pensé, madre mía, pero esta película, esto tal como lo hace esta mujer, es que es imposible llegar. A veces pienso que no voy a llegar a hacerlo lo bien que lo hacen ellos. Pero bueno, se consigue, se intenta y lo intentamos con todo nuestro corazón y con todo lo que sabemos hacer. Se intenta al máximo, eso te lo aseguro. ¿Te hubiera gustado estar al otro lado, ahí donde se recibe directamente el aplauso porque se muestra directamente el rostro? ¿Qué quieres decir al otro lado? Que si te hubiera gustado estar delante de una cámara. No detrás de un micrófono, no en una sala de doblaje, sino en un set. No. Mira, yo cuando empecé en todo esto de mi vida artística, digamos, yo hice unos cursos en el Instituto del Teatro y bueno, pues hice alguna cosita de teatro, de aficionados, pero bueno, sin demasiada. Pero entonces descubrí la radio. Y entonces en Radio España de Barcelona fui, me hicieron una prueba, estuve allí pues varios años. La radio es una escuela maravillosa, porque te pasas el día leyendo en voz alta, con lo cual tienes un aprendizaje en cuanto a colocar la voz, en cuanto al tono, a no hablar demasiado alto ni demasiado bajo, a utilizar tu voz como se debe utilizar. Y luego... pues entré a hacer doblaje de películas. Y entonces, entre una cosa y otra, entre la radio y el doblaje, pensé, esto es lo mío. Ya no tengo que buscar más ni tengo que moverme de aquí. Es aquí donde puedo compaginarlo con mi vida familiar. Estoy cómoda, estoy bien, disfruto, me gusta. Pues, ¿qué más quiero? Y así he estado tantos años. Pues ahí llega el momento del reconocimiento, puede que tardío, pero en cualquier caso altamente merecido. María Lluís Assolà, un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Muchas gracias y siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias. Y así gracias llegamos. Por tu cariño. Muchas gracias. Igualmente, a las 10:28, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Los clásicos lo son porque no suelen estar sometidos al paso ni al peso del tiempo. Por eso perduran Mozart o Tchaikovsky, Rachmaninoff o Beethoven, Bach o Haydn, Brahms o Debussy, un aria de Verdi o un intermedio de Zarzuela. Pero, ¿a partir de qué momento una pieza marca en el tiempo, siendo mucho más cercana, que pueda empezar a merecer el mismo trato sinfónico o coral que un clásico llamado al uso. ¿Puede serlo una melodía italiana, por ejemplo, de los 60, o un éxito de ABBA o de Queen de los 80? ¿Puede considerarse un clásico, un éxito del soul de Ray Charles o del rock de los Creedence Clearwater Revival? Hay que ver, además de escuchar, la cadencia que desprende Silvia Sanz al frente de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Thalía cuando, por ejemplo, dirige este éxito revitalizado por Tina Turner, y con qué movimientos corporales rompe los cánones de la dirección, moviendo el hombro o paseando por entre la orquesta antes de la entrada de los coros, contorneándose al ritmo de un hit universal adaptado para sinfonía. Silvia Sanz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Igualmente, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, pero al final yo lo único que hago es interpretar una música que ya está muy bien hecha. ¿Y que le gusta? Me encanta. ¿Cualquier tipo de música? Hombre, la que está bien compuesta y la que se puede adaptar también a mi forma de ser. No sé por qué, viendo algunos de sus vídeos, porque sus vídeos circulan por YouTube con una gran facilidad y con una gran velocidad, uno se la imagina a usted saliendo del Auditorio Nacional y después de dirigir la Orquesta Metropolitana y el Coro Thalía, por ejemplo, con este Let the Sunshine o con el Proud Mary que escuchábamos antes, yéndose también a la discoteca. No, porque estoy demasiado cansada para seguir la fiesta. Pero sí que me entrarían ganas, pero yo creo que es mi momento en el escenario, y si estuviera en una discoteca estaría sentada viendo cómo bailan los demás y cómo los protagonistas son los otros, no yo. Parece como si fuera realmente curioso tener que demostrar que una persona que se dedica a ser directora de orquesta, luego hablaremos del papel de la mujer en eso y de las dificultades añadidas. Tiene que justificar, porque supongo que de vez en cuando le piden alguna explicación que suena a justificación, de por qué se aparta usted de los clásicos de siempre, o los amplía o los complementa con los actuales. No, yo no me aparto de los clásicos, porque sigo haciendo también repertorio con sinfonías de Beethoven, de Rachmaninoff o un Requiem de Brahms. No tiene nada que ver, pero creo que hay una parte de música que no es lo que llamamos, entre comillas, clásica, pero que, como hemos escuchado antes, puede llegar a ser clásica, y sobre todo que está más cerca de un público que no está acostumbrado a escuchar esa música clásica. Entonces, si no se acerca el público a escuchar Mozart o a escuchar Beethoven, hay mucho que lo hace, pero ese público que tiene un poquito de respeto, miedo, no sabría explicarlo bien. Teme aburrirse. Quizá. Muchas veces pienso que le da miedo no saber estar en una gran sala como es el Auditorio Nacional. Piensa que no va a disfrutar, que no lo entiende, que eso no va conmigo. Entonces, pero eso no pasa un poco como con el arte en general, que los expertos históricos, entre comillas, lo divulgaron de tal manera que parecía solo propio o apto para quien estuviera en un nivel intelectual alto? Sí, pero la música es el arte que realmente más directo llega al corazón. Bueno, por supuesto. Con lo cual, tiene que estar abierto a cualquiera y tiene que estar abierto a distintos estilos musicales. Entonces, esa es la razón por la que hemos empezado a introducir otro tipo de estilos, otro tipo de música dentro de una gran sala como es el Auditorio Nacional, dentro de nuestro repertorio con la Orquesta Metropolitana de Madrid, que es una orquesta sinfónica al uso, pero que para estos conciertos incluye un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, una batería. Una batería, pero que es un percusionista clásico. Al final también ha estudiado su carrera de percusión. Con lo cual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ese por qué no, ha habido mucha gente que se lo ha estado preguntando durante unas cuantas décadas. Pero quizá nadie se atrevía a hacerlo. Y llegó sí usted. Que es verdad. Y llegó bueno, usted. He tenido algunas críticas también, es verdad, y que estaba loca. ¿Le han resbalado o le han dolido? Pues no, me han dado exactamente lo mismo. Porque como he tenido tantos, ¿por qué haces esto? Y además, ¿ser mujer claro. ha sido el elemento complementario a esa crítica? Claro, quizá. ¿Ha tenido usted la sensación de que le decían eso también en parte porque es mujer? No, en ese sentido no. Pero como he recibido muchos comentarios, a lo mejor en mi vida, de ¿por qué te vas a meter en la dirección de orquesta? Pero si eso es muy difícil. Entonces, cuando se nos plantó la oportunidad o vimos la posibilidad de hacer otro tipo de repertorio, no es un repertorio que hagamos en todos los conciertos. Nosotros tenemos temporada en el auditorio y hay algunos conciertos que son clásicos y que se puede escuchar perfectamente una sinfonía de Haydn o de Mozart, y al siguiente concierto pues hacemos música de cine o esta música de rock o musicales americanos o juguetes. Esto que hace, que dirige Silvia Sanz, se lo permite con el grupo Thalía, al frente de cuya dirección musical usted sigue impulsando también una amplia actividad pedagógica, novedosa, coral infantil, pero también música con juguetes. Música con juguetes porque también era una parte que yo siempre he creído que, y lo creo firmemente, que la educación es la base de todo el futuro de cualquier país. Entonces, que eduquemos a los niños en asistir a los conciertos era una tarea muy complicada, porque ningún joven con 18 años, 20 años va a asistir a un concierto en el auditorio si no está acostumbrado previamente. Y la forma de acostumbrar a los niños no es meterles a ver una pasión según San Mateo, porque no. Evidentemente... ¿Será que no? No van a volver nunca más. Por mucho que a lo mejor algún padre o algún abuelo quiera decir, es que esto es maravilloso. No, a los niños hay que hablarles en su idioma y hay que hablarles con su lenguaje. No ñoño, pero... ¿Qué es lo que tienen los niños más cercano? Los juguetes, por supuesto, lo primero, y los dibujos animados, las series de la televisión, las películas de Disney o las películas de cine que ven ellos. Entonces, ¿por qué no acercar la música a través de juguetes, a través de música que ellos consideran más personal y que no es lo que creen que es de los mayores? Pero en esos mismos conciertos en los que podemos hacer cine o tocar un bolero de Ravel con juguetes, también metemos pildoritas de música clásica. Entonces, al final, se empiezan a acostumbrar. Si un niño ya está acostumbrado desde que tiene 5 años, 7, 10, cuando lleguen los 15 no va a tener ningún reparo a asistir a escuchar un concierto en el auditorio. ¿Está usted sembrando público para mañana? es que no es que esté sembrando público, estoy buscándome mis clientes de dentro de 10 años, porque en el fondo... O sea, es una voluntad de supervivencia profesional. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el público va envejeciendo y que si no empezamos a poner la semilla por abajo, a lo mejor yo no, pero las siguientes generaciones tienen que empezar a abonar ese terreno de los jóvenes y los niños. ¿Cuándo quiso usted ser directora de orquesta y por qué? No tengo exactamente el día que me levantara y dijera yo quiero ser directora de orquesta. Casualmente empecé en la música. Nadie de mi familia tiene nada que ver con el mundo de la música, pero llegó a mis manos una guitarra, empecé a tocar, vieron que tenía bastante facilidad y fue empezar en el conservatorio y como que la bola de nieve fue engordándose. Y yo empecé a tocar la guitarra, después el piano, después el violín. Y según avanzaba yo decía, es que no hay ningún instrumento que sea el perfecto. Yo quiero tocarlos todos. Y la única forma de tocar todos los instrumentos... O sea, quería ser mujer orquesta. Sí, pero lo bueno que tiene además es que no los toco, porque yo no sé tocar el clarinete, no sé tocar el oboe, no sé tocar el violonchelo. Pero lo bonito de la dirección de orquesta es que estoy tocando esos instrumentos a través de personas y a través de emociones y de conexión con las personas con las que tocan esos instrumentos. Y eso es lo más maravilloso que tiene la dirección. ¿Cuántas mujeres compartieron con usted las clases de dirección de orquesta? Muchas. ¿Y dónde están? Puede ser, eso me gustaría saber. Quizá incluso en algún momento fuésemos más, más que hombres. ¿Sí? Sí, podríamos estar casi en un 50%. ¿Y el primer día que se subió usted al atril y empezó a dirigir una orquesta? ¿Qué pasó? Mucho miedo. Una sensación de que había magia, que con mis brazos podía manejar, que no se me entienda mal, ¿no? pero como una marioneta, que yo podía gestionar y que yo podía manejar las emociones que me estaban transmitiendo solamente con mis brazos, con mis gestos y canalizarlas a través mío, porque al final yo no soy solo mi persona cuando estoy en el escenario. Yo estoy transmitiendo no solo lo que yo siento, sino lo que sienten todos los que están de frente a mí y muchas veces también los que están de espaldas a mí, o sea, los que me ven desde el público, porque se siente mucho lo que transmite el público y eso nos realimenta a los que estamos arriba. ¿A pesar de las toses? Bueno, afortunadamente después de la pandemia ya casi no hay. ¿Noto recelo por parte de los miembros de la orquesta hombres de que les dirigiera una mujer? No, por lo menos aquí en España. En algún país he tenido miradas no demasiado amigables. Oblicuas. Sí, quizá un poco amenazantes, ¿no? Yeah. Podríamos decir. Pero bueno, hay que lidiar. ¿Se las hace callar esas miradas o se las hace bajar esas miradas con la batuta? Se las hace bajar no con la batuta, sino con la experiencia y con la sabiduría de lo que está haciendo una persona. ¿Se siente usted una mujer empoderada? No, para nada. Yo soy la persona más normal del mundo, no tengo poder. ¿Una directora de orquesta no tiene poder? No tengo poder. El poder que tengo me lo están dando los que me ven. Pero yo realmente el poder que tengo es el de compartir. O sea, yo tengo pero no el poder como se interpreta normalmente, de el poder, el mando, el poder... El concepto patriarcal del no, poder. No, para eso absolutamente nada. Quizá me da miedo, ese poder. ¿Le da miedo? Ese poder, sí. Ese no me gusta. Huye de él. Ese no me gusta nada. ¿Quiere marcar distancias y diferencias con sus colegas masculinos? No todos, porque hay maravillosos directores de orquesta que no aplican ese poder como se hacía a lo mejor hace 40, 50 años, ¿no? El poder del director o de la directora de orquesta es la sensación de poder canalizar todas las emociones que tienen los demás a través de uno mismo, pero no el poder mal entendido como hacer las cosas a como yo quiero, ¿no? Ese no existe en la dirección actualmente. Silvia Sanz, al frente del grupo Thalía, va a cerrar temporada el próximo 25 de mayo en el Auditorio de Madrid con un homenaje a la zarzuela, con la Orquesta Metropolitana y con el coro Thalía. ¿La zarzuela le llega al alma a usted por eso de la esencia del país? Totalmente. Y además, yo como madrileña, me llega mucho toda la zarzuela madrileña, ¿no? Cualquier pieza de la Gran Vía o la Revoltosa. O la Revoltosa, la Verbena de la Paloma. Es que es algo que me llega. Y no solo la zarzuela madrileña, sino cualquier tipo de zarzuela. Incluso iría más allá, toda la música española. Yo cuando salgo a dirigir fuera estoy inmensamente orgullosa de poder hacer música española. Falla, Granados, Turina. Señoras y señores, no le pierdan el rastro a Silvia Sanz, directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y del coro Thalía, al frente del grupo Thalía, con gran capacidad de divulgación y pedagogía, porque la música es su esencia y la transmite para que los demás también la entendamos. Silvia, enhorabuena y muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. ...24 horas... Radio Nacional de España. Josep Cuní. 10:46, una hora menos en Canarias. El pasado viernes Jordi Corominas nos dijo que no había solo un 25 de abril, sino muchos. Y desde un punto de vista relevantes, como efeméride, dos. Uno es el portugués de la Revolución de los Claveles y su medio siglo. Pero, ¿cuál es el otro? La música nos puede dar un indicio. Hola, Josep. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, tenemos, por supuesto, la Revolución de los Claveles. Estamos conmemorando su medio siglo. Pero el otro 25 de abril es italiano. E incluso anterior a este luso de 1974, porque remite al 25 de abril de 1945, la fecha en que las fuerzas aliadas y los partisanos liberaron las principales ciudades del norte italiano ante las fuerzas nazifascistas del Tercer Reich y la República de Saló. El 25 de abril es Día Nacional en la Bota, pero por lo que dices, la liberación fue también contra italianos, los que luchaban por la República de Saló. Es ese motivo de controversia, creo, ¿eh? Hoy sí que empezamos por el principio, y sí, es motivo de controversia. Desde hace años, los historiadores definen como guerra civil una fase de la Segunda Guerra Mundial en Italia, es decir, una guerra civil dentro de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1945, ese 25 de abril, supuso una especie de estallido unitario, porque no se derrotaba tanto a un compatriota, sino a una ideología totalitaria, el nazifascismo, condenado, sin ir más lejos, por la Constitución Republicana Italiana de 1946, que prohíbe la existencia de partidos de este corte político. Pero, como aquel que dice, echa la ley, echa la trampa. Ahora mismo en Italia gobierna una coalición conservadora presidida por Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia. Con un programa bastante propio de la extrema derecha, yo diría refrenado por la pertenencia del país a la Unión Europea. El gobierno de Meloni prueba como el 25 de abril continúa siendo un asunto espinoso, porque la semana pasada, sin ir más lejos, supimos como la RAI, la televisión pública italiana, vetó al escritor Antonio Scurati, quien debía leer un monólogo donde ahondaba en la importancia de hablar de y practicar el antifascismo, sobre todo cuando el gobierno, como es el caso del presidido por Giorgia Meloni, jamás lo menciona. Scurati, el profesor que ha escrito una trilogía fantástica titulada M, el hombre del siglo, toda la biografía política de Mussolini, que da que pensar porque además, escrita como si fueran diarios personales y puestas a fechas que pueden ser reproducidas actualmente, uno puede encontrar muchas similitudes de cosas que están pasando ahora con las que sucedían hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y además con el tema de Vetera Scurati hay otra cuestión que es muy importante, ya que hablamos de 25 de abril, es que no podemos tolerar y tenemos que informar si se producen vetos a la pluralidad en la democracia, como es el caso, porque Scurati, al fin y al cabo, lo que quería hacer era rendir justicia a la idea del 25 de abril. Más que nada desde su conocimiento que muchos italianos no tuvieron posibilidad de compartir precisamente en esta fecha que hablamos. Silenciarlo, diría yo, que casi da la razón al sentido del 25 de abril de 1945, pues los partisanos fueron una gran chispa, una especie de despertar nacional en un momento, cosa extraña, donde todos los partidos participaron en la causa y se unieron bajo el propósito de no repetir jamás una dictadura como la del Duce Mussolini. Además, el 25 de abril es el primer día nacional de la lisa italiana porque dentro de poco llegará el 2 de junio, Día de la República. El 25 de abril es el de la liberación, mientras el 2 de junio recuerda cuando en 1946, durante esa misma jornada, la ciudadanía votó a favor de la República en Italia, terminándose así por un estrecho margen, fue 54% República, 46% Monarquía, terminándose la monarquía de los Saboya, hundida por el vendaval histórico de la Segunda Guerra Mundial y su indudable más que probada vinculación con el fascismo. 25 de abril italiano que puede evocarse con el Novecento de Bertolucci, cuya banda sonora sigue ilustrándonos, aunque sus detractores prefieren fijar la retina en otra imagen. La de Benito Mussolini colgado el 28 de abril de 1945 en una gasolinera del Piazzale Loreto de Milán. A mi parecer está bien que mostremos los contrapuntos, pero lo cierto es que lo más bonito es como la esencia del 25 de abril italiano es idéntica a la del otro, más famoso. El portugués, donde los claveles rojos dan color a la revolución mientras las fotografías de la italiana son todavía en blanco y negro. Y en el portugués tenemos al capitán Salgueiro Maia, uno de los héroes de la revolución de los claveles, que ese 25 de abril de 1974 se encontró a un viejo conocido, el periodista Adelino Gómez, que había perdido su trabajo en una emisora de radio a causa de la censura. El capitán le dijo algo que es precioso, que la revolución era para que nadie tenga más que marcharse por lo que escribe, piensa o dice. En Portugal la dictadura se había proclamado en 1926, desde 1933 en la forma del Estado Novo de Oliveira Salazar. Un dictador, por cierto, con final digno de un cuento de realismo mágico, como narra muy bien Teresa Constenla en su libro Abril es un país, publicado esta mismísima semana por la editorial Tusquets. La periodista narra cómo Salazar falleció en 1970 y hasta su muerte creyó estar gobernando por una serie de fabulosos trucos. Pero la verdad es que desde 1968 gobernaba Portugal Marcelo Caetano, caído tras la revolución de los claveles. Del 25 de abril portugués se destaca la euforia popular, pero también cómo no fue un golpe instigado por ninguno de los todopoderosos servicios secretos de la Guerra Fría. Y si se quiere, esto causó más alarmas, si cabe, en cancillerías como la estadounidense de nuestro queridísimo y frecuente aquí en el Paseo de 24 Horas, Henry Kissinger, o la española, preocupadísima por el efecto contagio o dominó de dictadura a dictadura, y en este caso, tiro porque me toca. La independencia de los capitanes de abril es encomiable, sobre todo en Fernando Salgueiro Maia, quien después del gran día no quiso honores ni cargos. Algo que suele contrastar con lo que solemos imaginar tras las revoluciones, como si fueran un cambio total para que nada cambie. Gatopardiano y relacionando aquí lo portugués con lo transalpino. Siempre imaginamos repartos de cargos, prebendas y demás, es cuando en ambos 25 de abril se cumplió precisamente lo contrario. La mayoría de partisanos italianos volvieron a sus casas tras meses de lucha en llanuras y montañas, mientras el grueso de los capitanes no quiso implicarse en la vida pública portuguesa. Ambos, 25 de abril, el italiano y el portugués, fueron días fundacionales. ¿Hace eso que se olvide el después? Pues creo que sí, y ese es el peligro. Además, podemos decir, lo estamos viendo, que los 25 de abril son el kilómetro cero de un pacto histórico que lleva a la transición a la democracia, tanto en Italia como en Portugal. Países como el nuestro, es lo normal, que necesitaron un tiempo para estabilizar a sus instituciones democráticas. Otro rasgo común del 25 de abril italiano y portugués son las canciones, algo propio de revoluciones de otra época histórica. Sí, además las canciones han tenido mucha importancia siempre en muchas revoluciones. Estoy pensando como, sin ir más lejos, en 1990 todavía tenemos en Lituania la revolución que se conoce como la revolución cantada. Pero si vamos al caso italiano, tiene como emblema el tema que estamos escuchando, Bella Ciao, lo que nos llevaría a cómo se banalizan canciones hasta convertirlas hasta cierto punto en camisetas. Y a ver, todo esto también incide, no la banalización, sino Bella Ciao, en la resistencia, mucho más bestia o mucho más popular en Francia, porque el gobierno siempre ha manejado ese discurso a su favor, diría dimensionando yo el fenómeno lo grande, como si todos los franceses hubieran sido resistentes, cuando, como en el caso italiano, fueron muy, muy pocos. Bella Ciao nos habla, como Grandola Villa Morena o Depois des Adeus, de la trascendencia de la radio para comunicar mensajes. En el caso portugués, directamente para dar el pistoletazo de salida a la revolución. Y bien, al darle rienda suelta, lo que podemos ver, y nos gusta a los que trabajamos en ella, es que las ondas suelen fluir, como el 25 de abril italiano y portugués, libres. Oh partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella Corominas, ciao, gracias, hasta la próxima semana. Y no te digo qué haremos el viernes porque estamos todos pendientes del lunes. Es que el lunes se acaba la reflexión. Estamos ahora en periodo de... Hay que pensar, de introspección. El fin de semana es ideal para pensar y disfrutar, ya lo sabéis todos. Lo hablamos el lunes por la noche o el martes. Cuando gracias, tú quieras, Corominas. Un abrazo. Pero hasta que llegue el lunes, hasta que llegue la hora de la verdad, de la decisión de Pedro Sánchez, Laura Villalba, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Pues vamos a reflexionar en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, venga, vamos allá. Nueva cartelera, nuevas alianzas, aunque solo sea sobre el papel, superada la rivalidad en los Oscars, los protagonistas de Barbie Oppenheimer trabajan codo con codo en lo nuevo de David Leitch. Ryan Gosling y Emily Blunt dejan a un lado los trajes de Ken y de la mujer del padre de la bomba atómica para convertirse en compañeros de aventura en El Especialista, aunque aquí tampoco se llevan del todo bien. Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. El Especialista, un thriller ambientado en el mundo del cine con secuestro incluido y tensión sexual no resuelta entre sus protagonistas. Una cinta made in Hollywood que compite en cartelera con La última sensación en Italia. Siempre nos quedará mañana el debut en la dirección de Paola Cortellesi. ¿Puedo saber por qué él cobra más desde el primer día? Porque él es hombre, Delia. Hay que reconocer que Delia es una buena ama de casa. Siempre nos quedará mañana una comedia dramática en blanco y negro que ha puesto en el centro del debate los abusos y la violencia doméstica dentro del matrimonio. Una cinta que ha cosechado todo un récord de nominaciones en los David di Donatello, los Goya italianos, 19 en total, y de una directora debutante a todo un clásico, el siempre polémico Roman Polanski, que vuelve con The Palace, una comedia de enredos con ricos excéntricos que celebran en un gran hotel de los Alpes la Nochevieja del 99, de fondo, el temido efecto 2000. Los ordenadores de todo el mundo van a colapsar. La cartelera trae también lo nuevo de Luca Guadagnino, un triángulo amoroso sobre la cancha de tenis con Zendaya en el centro, rivales. ¿Tú crees que el tenis consiste en expresarse, en hacer lo que sabes? No sabes lo que es el tenis. Y terminamos con I Am a Noise, el documental que repasa la vida de Joan Baez y desde su lucha por los derechos civiles con Martin Luther King, su música o su tormentosa relación con Bob Dylan. No creo que nadie que se haga famoso siendo muy joven tenga la más mínima idea de que eso se acabará algún día. Siempre he dicho que no haré una gira de despedida. Los que dicen eso siempre vuelven. Pero quizá estaría bien celebrar los 55. Pues hablando de cine, un nombre que suele colarse en la sección, David Trueba ha decidido dejar la cámara a un lado por un tiempo para descubrir una nueva pasión, la del teatro. Estos días el Teatro María Guerrero de Madrid acoge su debut sobre las tablas, Los Guapos. Que te vi en la tele. Y te reconocí al instante, antes de que sacaran el Dos amigos de la infancia, interpretados por Ana Larcón y Vito Sanz, se reencuentran en la etapa adulta con dos vidas que han evolucionado de forma muy diferente. Ella nunca ha salido del barrio obrero en el que se criaron y él es un abogado de éxito que tendrá que ayudarla con un problema legal. David Trueba. Hay un tiempo presente, digamos que sería este reencuentro de ellos, pero hay una reverberación constante del tiempo pasado, ¿no? Los Guapos es una obra teatral sobre las diferencias de clase, el destino, la memoria y la culpa, que va a estar en el María Guerrero de Madrid hasta el 9 de junio. Y acabamos en Bilbao, Vizcaya Arena, porque mañana se celebra ahí el primero de los 12 conciertos de la gira de Operación Triunfo. Todo lo que tengo. Escuchamos aquí a Nayara, la ganadora de la última edición, la de 2023, acompañada de Ruslana. Este Salvaje de Nati Peluso sonará seguro en el Vizcaya Arena porque es uno de los temas que han estado ensayando. Pues es cuestión de ir tarareándola y con el tarareo nos vamos. Laura, gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Feliz fin. Señoras y señores, igualmente, el lunes a partir de las 8, con todo lo que haya dado así el propio lunes, final de la reflexión de Pedro Sánchez en directo. Buenas noches.